Sabes flores cultivar a la moda, a la moda. Sabes flores cultivar a la moda del lugar. Vamos a plantar las flores con la frente. Las plantamos con la frente, con la frente, con la frente. Las plantamos con la frente a la moda del lugar. Y ahora vamos a plantarlas con las manos. Las plantamos con la mano, con la mano, con las manos. Las plantamos con las manos a la moda del lugar. Y ahora a plantarlas con el codo. Las plantamos con el codo, con el codo, con el codo. Las plantamos con el codo a la moda del lugar. Y ahora a plantarlas con la cola. Las plantamos con la cola, con la cola, con la cola. Las plantamos con la cola a la moda del lugar. Y por último vamos a plantarlas